Descubierto un nuevo amor que me envuelve el alma con ternura y sin condición. Me ofrece la seguridad, la certeza de que ya no estaré sola jamás. Estoy otra vez pisando fuerte, no es suerte, porque he visto el resplandor del verdadero amor. No intentes nunca más esclavizarme, soy libre, ya no tengo más temor. Mi antídoto es amor, es más que amor, es libertad. Una nueva sensación difícil de comprender. No lograré entender jamás que crecieran alas de mis cicatrices de ayer. Estoy en pie otra vez pisando fuerte, no es suerte, porque he visto el resplandor del verdadero amor. No intentes nunca más esclavizarme, soy libre, ya no tengo más temor. Mi antídoto es amor. Antídoto, antídoto, antídoto. Mi Dios es el antídoto, antídoto, antídoto. Alucinante, guárdate la tarjeta para el restaurante. Que el dinero no te da felicidad, no la podrás comprar jamás. Pero si estás buscando solución, el antídoto es el verdadero amor. Estoy en pie otra vez pisando fuerte, no es suerte, porque he visto el resplandor del verdadero amor. Nunca más esclavizarme, soy libre, ya no tengo más temor. Mi antídoto es amor. Estoy en pie otra vez pisando fuerte, no es suerte, porque he visto el resplandor del verdadero amor. Amor. Nunca más esclavizarme, ya no tengo más temor. Mi antídoto es amor. Lo que tengo es práctico, compatible. Pruébalo, trátalo.